Bueno, y esta canción se llama Mi acordeón sigue pitando, ya que contestación del primero que hice, Mi acordeón está pitando. Es un número que ha caminado y lo grabaron muchos grupos en México y se lo recomiendo como un éxito bastante rotundo. Mi acordeón anda pitando y siempre tiene ganas de pitar. Mi acordeón anda pitando y siempre tiene ganas de pitar. Hace tiempo que se viene escuchando y nunca se ha cansado de sonar. Hace tiempo que se viene escuchando y nunca se ha cansado de sonar. Mi acordeón sigue sonando, para que sigan bailando. Mi acordeón repite y pita, para que baile Rosita. Mi acordeón sigue sonando, para que sigan bailando. Mi acordeón repite y pita, para que baile Rosita.